Bueno, antes que nada nos vamos a presentar de la Facultad de Ingeniería, el decano, el intendente, creo que lo conocemos, la Asociación de Caleros, las cinco empresas, nuestros profesionales que están trabajando en el tema, desde Oscar, Gastón, Elida, Viviana y Gustavo. Sí, queda mal decir el apellido, así que... Y otra gente más que está trabajando, que hoy no puede hacer. La idea de este convenio, que tiene ya bastante trabajo detrás, es tomar un problema que ha existido, una necesidad que hay en la sociedad, que tiene que ver con las emisiones de las empresas que producen cal. Ellas se han asociado a través de un proyecto que se presentó a la CEPYME, y gestionado por la oficina Adelo. Hoy en día se está llevando adelante un estudio que tiene que ver con una solución para limpiar los efluentes gaseosos de las empresas. La Facultad de Ingeniería está trabajando a través del Departamento de Ingeniería Química, que es la parte central en esto, en... dar distintas opciones y soluciones para poder compatibilizar la producción con el medio ambiente y también esta idea central que hoy se ha puesto en las ciudades de que es necesario contar con una mayor calidad de productos, pero también con una mayor cantidad de emisiones, es cierto. La cal la vamos a seguir necesitando en nuestra sociedad por mucho tiempo, sin duda, y también las empresas están cerca de las ciudades y también esas ciudades deben tener menor cantidad de polución y por lo tanto hay que unir la técnica simplemente para dar una solución a estas dos cuestiones, es decir, a seguir produciendo cal y fundamentalmente a que esto no sea en detrimento del medio ambiente cercano a donde están las plantas. La facultad lo que está tratando con este proyecto es de nuevamente mantener su compromiso con la sociedad regional y local y aportando desde el punto de vista técnico, político y legal soluciones que puedan alcanzar, digamos, esta convivencia entre lo que necesita esta sociedad moderna y lo que requiere también las comunidades para el futuro. Así que este convenio que lo firmamos entre todas las caleras y la facultad, con una gestión muy importante hecha desde Adelo, desde el municipio, es simplemente para poder decir dentro de un año que tenemos al menos un principio de solución en todas las emisiones gaseosas de las caleras de nuestra zona para que puedan seguir produciendo y generando riqueza, que es lo que realmente necesitamos para toda la sociedad. Y esto dentro de un marco medioambiental razonable para toda la ciudadanía de nuestra Olavarría y Sierra Falles. Así que esto es el motivo del convenio, tiene que ver con esto. Bueno, en principio, la verdad que como municipio sentirnos contentos de que la universidad y las empresas hayan podido avanzar en este tema. Para la ciudad, obviamente, para Olavarría, el desarrollo de la minería es uno de los elementos y de los componentes principales de nuestro Producto Bruto. La minería es parte central de la historia de Olavarría. Y lo que tenemos que hacer es cuidar justamente la calidad del desarrollo industrial de la minería o de la explotación minera que tenemos en nuestra ciudad y en este caso de una actividad industrial conexa a la minería. Tenemos que ir a una minería cada vez más sustentable en materia medioambiental y también que nuestros desarrollos industriales tengan el debido respeto y cuidado por el medio ambiente. Y nos parece sumamente auspicioso que la facultad local esté hoy poniendo al servicio sus equipos técnicos, sus profesionales, para poder desarrollar una solución que va a ser para este sector de la economía local, pero también seguramente va a permitir trabajar con otras economías que desarrollan este tipo de industrias. para nosotros el compromiso de los empresarios locales. Los crecientes estándares de calidad en la producción minera y en la que está poniendo tanto la organización para el desarrollo sustentable de la provincia de Buenos Aires, como así también las normas que va dictando paulatinamente la Dirección de Minería de la provincia, hablan a las claras de que a la minería la tenemos que cuidar, tenemos que desarrollar la actividad industrial vinculada a la minería con ese respeto adecuado al medio ambiente y generar espacios de compatibilización con no solamente con otras actividades económicas que se desarrollan en nuestro distrito, sino también fundamentalmente con la vida de quienes residen en los pueblos mineros de Olavarría. Así que es muy auspicioso esto, agradecer al Gobierno Nacional a través de la Secretaría de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que hace un aporte sustancial del 60% de un proyecto que tiene un costo cercano al medio millón de pesos y que permite sin duda poner en marcha este proyecto. Así que, bueno, felicitar a la facultad esta posibilidad que, una vez más, el conocimiento local se pone al servicio de la industria local y además reconocer que los empresarios también en esto van a invertir, también van a comprometer parte de su patrimonio, pero que también es en defensa de una actividad que es reconocida por la población, que es aceptada por la población y que hace a la historia, al desarrollo económico y fundamentalmente a la generación de puestos de trabajo en nuestra Olavarría. Hace un rato hablaba con alguno de los empresarios que están hoy acá, lo que nos pasaba hace nada más que 6 o 7 años atrás en nuestra ciudad, que era encontrar que estos pueblos que se desarrollaron y crecieron alrededor de la minería, cómo el impacto de la crisis económica del 2001-2002 había dejado prácticamente cerrada la industria, no había trabajo, no había transporte, no había empleo, y hoy vivimos, la verdad, que una situación absoluta o diametralmente distinta a lo que nos estaba pasando en Olavarría. Para que tengan una idea, el año pasado hubo una pequeña caída dentro de una crisis internacional sumamente grave, de nada más que el 5% en lo que fue la producción minera global de nuestra ciudad. Se generaron cerca de 10 millones de toneladas de producción, lo que habla las claras de que Olavarría, a pesar de la crisis internacional, y este sector en particular de la economía local, a pesar de esa crisis, de la caída de la construcción y demás, logró sostener un nivel de actividad sumamente importante, que mantuvo los puestos de trabajo y que sin duda esto genera, obviamente, una calidad de vida y un orden social que nos permite estar mucho más tranquilos a los olavarrienses. Así que de vuelta, felicitaciones por lo que hoy están firmando. Mario, gracias. Mario, vos tenés mucha historia. Sí. Bueno, estamos muy contentos las pymes, las escaleras, que tenemos este problema, ¿no es cierto? La industria de la cal viene de 1880 y algo, o sea que las escaleras tienen razón de ser, de subsistir y de apoyarla. Porque es la industria más vieja de Olavarría, antes que se fabricara cemento, y las pymes seguimos trabajando con muchas dificultades con respecto, digamos, con el carbón, con envase. Cuando hubo de la gran desocupación, nosotros no tuvimos desocupación cero, mantuvimos la gente, la seguimos manteniendo como podemos, ¿no es cierto? En un momento, que es un momento crítico, tuvimos épocas regulares, buenas. En este momento, hasta ahora, no hemos tenido prácticamente desocupación. Y bueno, estamos contentos porque el apoyo que nos da la facultad, acá el intendente, la municipalidad, estamos trabajando juntos para poder seguir subsistiendo y poder seguir esta actividad tan difícil en este momento, porque aparte de los problemas, nosotros somos pymes, tenemos que competir con empresas líderes que tienen, digamos, son más sofisticadas, tienen otro yacimiento, o sea que nosotros estamos tratando de subsistir y de no tener desocupación. O sea que estamos muy contentos con respecto a este proyecto, a ver si lo podemos hacer, lograr a través de todos ustedes y de algún crédito que se pueda lograr para poderlo concretar, ¿no es cierto? Porque si no es muy difícil de seguir desarrollando esta actividad. Así que estamos contentos y esperemos que esto siga y poder seguir manteniendo la fuente de trabajo, que hasta ahora, cuando las empresas líderes tuvieron tanto desocupación, nosotros tuvimos cero desocupación. Y eso creo que nos ayuda a seguir luchando, a seguir peleando todo este proyecto. No tengo más palabras para agradecerle al municipio y a la facultad y a poder que nos apoyemos todas las empresas pequeñas, las pymes, que acá están presentes, que tenemos todas más o menos los mismos problemas. Pero hemos pasado época fea también, así que esta la vamos a seguir campeando, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que se pueda concretar este proyecto y que podamos seguir trabajando toda la empresa como estamos trabajando, que mejoremos la parte ambiental, pero sin tener en cuenta, nosotros en este momento estamos echando el ojo, digamos, de buen cubero a mantener la fuente de trabajo, que es lo principal, que nosotros nos estamos reuniendo de mantener la fuente de trabajo. Y con esta ayuda que de todos ustedes, poder concretar este proyecto que es tan importante para nosotros. No tengo más nada que agregar. Muy bien, entonces solamente vamos a firmar dos de las copias que tenemos, que tienen que ver con las características de este convenio, ¿no? De la contraparte que corresponde a las empresas, lo que se compromete la facultad y lo que se comprometen las empresas para poder llegar a un buen término, ¿no? Esto, como así también abriendo el paraguas en el caso de que surja algún desarrollo que pueda ser vendible fuera de la industria, que también vamos a compartir con las empresas la propiedad industrial en este caso, para que quizás sea una forma también de incrementar no solo la resolver el problema local, sino resolverlo en otro lugar.